el nuevo ritmo que está de moda y te lo trae San Fernando con sabor. Esto se llama El 100 pies para que lo bailes y lo disfrutes. Así, así. Desde el 100 pies, vamos todos a desfilar. Bailarán con las manos atrás, el pasito que se estila. Otra vez levanten esos pies, ya está muy larga la cola. Y al bailar deben de recordar, formen todos una ola. Abran bien los ojos, no se vayan a caer. Cuiden su pareja, no la vayan a perder. Haga bien la fila, formen un 100 pies. Vuelven la cintura, levanten los pies. Abran bien los ojos, no se vayan a caer. Cuiden su pareja, no la vayan a perder. Haga bien la fila, formen un 100 pies. Muevan la cintura, levanten los pies. El 100 pies, el 100 pies. Mueve la cadera al derecho y al revés. El 100 pies, el 100 pies. Bajen la cabeza y levanten los pies. El 100 pies, el 100 pies. Mueve la cadera al derecho y al revés. El 100 pies, el 100 pies. Bajen la cabeza y levanten los pies. Eso, moviendo la cinturita. Suavecito, suavecito. Y te lo trae.